alcanzar y denunciar ante la opinión pública la represión con la que se está llevando a cabo este proyecto. Uno de estos primeros trabajos que va a llevar a cabo este colectivo va a ser la elaboración de un dossier en que se recoja todos los hechos represivos acaecidos alrededor de este proyecto. Denuncia del primer juicio en la Audiencia Nacional a opositoras del TAF. El goteo represivo contra opositoras al TAF sigue inexorablemente. El pasado día 13 de enero, dos jóvenes fueron castigados con 9 meses de cárcel por subirse al techo de un autobús en Durango. El 19, un joven ha sido juzgado por participar en una marcha a las obras en Ordizia, siendo acusado de atentado a la autoridad. Además, en estos momentos, un joven de Goierri que ha hecho insumisión a las penas de multa está cumpliendo 17 días de arresto domiciliario en el Gasteche de Beasain. Por si esto fuera poco, queremos destacar el hecho que este próximo 28 de enero se va a celebrar el primer juicio en la Audiencia Nacional contra opositoras del TAF. Este tribunal de excepción acusa a tres jóvenes de Bilbo de haber realizado una pintada solicitando la paralización de las obras del TAF en una unidad del tranvía de su ciudad. La petición fiscal es totalmente desorbitada. 3 años de prisión, 9 de inhabilitación absoluta y 24 meses de multa para cada una de ellas. Además, una empresa de telefonía les pide 4.000 euros de indemnización por cubrir de pintura su publicidad. Hay que remarcar que estas personas fueron identificadas por la Ertzaintza a escasos minutos de la realización de la pintada a una distancia dentro del lugar de los hechos, lo cual denota que de no haber tenido alas sería imposible su presencia en los dos lugares casi simultáneamente. En primera instancia, el caso fue dirigido a la Audiencia Provincial de Vizcaya, que se inhibió y lo cursó a la Audiencia Nacional, lo cual denota un salto cualitativo en la intención represora, como muy bien se aprecia en la desproporcionada petición fiscal. El objetivo de este juicio es, una vez más, la criminalización y el castigo de la oposición al TAF, por el compromiso con la tierra que les vio nacer. Con juicios de este tipo, se tergiversa y desvía el verdadero debate sobre el TAF, ocultando las consecuencias que está teniendo esta faraónica infraestructura, destrucción del territorio y desvío de miles de millones públicos a los bolsillos de constructoras y bancos, mientras las inversiones sociales, enseñanza, sanidad, pensiones, se ven drásticamente recortadas. Todo ello para financiar un modelo de transporte elitista y despilfarrador. Creemos que la denuncia de este proyecto mediante acciones pacíficas de estas características debería de tener cabida en la actividad diaria, con absoluta normalidad y legitimidad, sin ningún tipo de judicialización ni criminalización. Paremos la locura represiva, paremos el tren de alta velocidad. Kateak txikitu, criminalizaziorik ez. HT, indarrez inposaturiko proiektua. Azera-azeratik populazioari orokorrean zein zuzenki kaltetutakoei bat ere informatu gabe garatzen ari den proiektua dugu HT-arena. Instituzioek botatako propaganda hutsak egiazko informazio objektiboa ordezkatu du. Eztabaida publikorik ez eta jendartearen parte hartze minimorik ere ez, da eman aitzitik zuzenki kaltetutako udalerrietan herri kontsultak proposatu direnean galarezi egin dituzte edo aipaturiko udalerrien alkateak gogoki zigortu izanak izan dira, Aramaion bezala. Produktuen aurkariak etengabe kriminalizatuak izan dira. Horren lekuko, Ertzaintzaren barruko agiria. Bertan, agentei ekintza baketsuetan atxilotutako aurkariak terrorismo delituak egosteko eta auzitegi nazionalera igortzeko agintzen zaie. Iaia ez da manifestaziorik, zein mendimartzarik egon non polizia mota guztiek ezarritako kontroletan parte hartzaileak identifikatuak edo miatuak ez diren izan. Aurkari jakin batzuk jazarpen eta zelatatze obsesiboak pairatu dituzte. Goierriko obren azeran kasu. Baita ere, 10 pertsona jipoituak izan dira benetako segaletan. Urbinan bezala 2009 urtarrilan. Horren bestez, atxilotu, jipoitu, humilatu eta urte askoko kartzela zigorrez akusatutakoen kasuak konta ezinak dira. Kateak txikitu batzarra. Testinguri errepresibo honen baitan atletek errepresaliatutakoen atleteak txikitu batzarra sortu da. Batzarronen helburua zera da, atletek errepresaliatutako guztiak batzea. Atletearen kontra egitagaitik epaitu edo epaituko dituzten pertsona ororekiko elkartasuna adieraztea eta proiektu hau garatzeko erabiltzen ari diren errepresioa eritzi publikoaren aurrean salatzea. Batzarronek burutuko duen lehen lanketa bat hauze da. Proiektu honen